como lo hacemos cada 2 o 3 meses por pedido de vecinos de Cañuelas. Volvemos a hacer en Alem e Independencia el operativo lentes y plantillas. He dado varios turnos ya, pero bueno, para que sepan, es para toda la sociedad, ¿no? No es solamente para los empleados molineros. Bien. ¿Cómo es la modalidad? Se pagan 2 cuotas, tenés los lentes, arrancan desde 45 mil pesos, lo podés pagar en 2 cuotas, transferencia o efectivo, como quieras vos, pagas el 50% y a los 15, 20 días cuando traen los lentes, pagas el resto. Desde 45 mil pesos los lentes, después si querés ir mejorándole los cristales, autorrefles, Blu-ray, todo lo que se usa hoy en día, lo que ha mejorado en lo que es anteojos, se va incrementando el precio. De la misma forma también en 2 cuotas las plantillas ortopédicas. ¿Sí? No hace falta que vayan con receta, la consulta si quieren ir a sentarse y que le tomen la medición, es gratuito. Nada, se ahorran eso, digamos, en un oftalmólogo, de pagar la consulta en Cañuelas. Así que la acá persona sería gratis. Claro, la gente entonces que no va con receta, la atención es gratis. La atención es gratis. Van y te hacen la receta ahí, si querés, en la Woman. ¿Edades que abarca este programa? No, porque la señora que viene es especialista en nenes chicos también, en lo que es pediatría, así que no tiene. No es solamente para adultos, para menores también, porque estoy dando justamente turnos también para menores. Sí, es para todas las edades. Bien. Mario, ¿qué te dice la gente de este tipo de ofertas, digamos, para cuidar un poco el bolsillo también? Y a lo que es hoy en día, cómo están los valores en todos los ambientes, es una forma de ayudar al vecino de Cañuelas a ahorrar un dinero. Estamos queriendo hacerlo con otro tipo de actividades, buscar la forma que ahorre un peso más. Uh-huh. El vecino de Cañuelas lo estamos queriendo hacer como molineros, pero bueno, todavía no definimos bien, pero sí, estamos queriendo hacer otro tipo de cosas para ayudar a los vecinos, como siempre lo hemos hecho con las verduras, con el tema de la carne. Estamos queriendo retomar todo eso, pero bueno, nos cuesta mucho. Así que bueno, mañana sábado, ¿a partir de qué hora? Desde las 10 de la mañana y van a estar hasta las 2 de la tarde más o menos. Qué vecino que no llegue a contactarse, se arrima en ese rango horario y va a ser atendido.